Teníamos pactado hoy como entrevista central de la mañana y por tareas propias de su actividad como legisladora no se pudo hacer presente y bueno, al final la hemos logrado ubicar telefónicamente, al menos para conversar unos minutos, con la diputada Gloria Rodríguez, diputada del Partido Nacional, que además es senadora electa. La tenemos en línea esta mañana, la 36. Buen día, diputada. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, pedirles las disculpas del caso por estos días. Realmente, estamos con muchísimas actividades y lamentablemente muchas veces no podemos cumplir como es nuestro deseo. Está bien, ahora no faltará oportunidad de tenerla por acá en estudios para conversar. La idea era por lo menos un diálogo donde queríamos destacar el hecho de la llegada de usted al Senado, que no es una elección más, y a usted en ese sentido, por lo que hemos leído, no le gusta que se dé mucha vuelta en los términos, sino de decir directamente usted va a ser la primera diputada negra que va a llegar al Senado de la República, la primera legisladora negra que va a llegar al Senado, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Pero no es que no me guste, sí, es como yo me identifico, ¿no? Claro. Siempre como una mujer negra, respeto este término como de afrodescendiente, no estoy en contra, claro. Es muchas veces necesario utilizar en determinados ámbitos la palabra afrodescendiente. El porqué es porque generalmente se ha utilizado muchísimo la palabra negro de una forma despectiva. Entonces, hoy se utiliza afrodescendiente. En mi caso, yo me considero una mujer negra, no estoy en contra de una mujer negra y utilizo muchísimo la afrodescendencia, por supuesto que sí, pero en mi... Es mi definición, claro. Soy una mujer negra. Correcto. Y que le ha tocado abrirse camino. Usted llegó desde Melo a aquí a Montevideo, a la zona de Malvin Norte, abrirse camino también, comenzando aquí en la capital con un trabajo social, ¿no? Con un contacto a nivel social de librar las batallas normales para salir adelante con la familia, ¿no? Por supuesto, yo soy una activista social, siempre lo digo en todos los lugares, en todas las entrevistas, que siempre soy y seguiré siendo una activista social y una militante del Partido Nacional, que obviamente comenzamos a trabajar como dirigentes en la zona de Malvin Norte. Y bueno, a medida que fuimos avanzando en nuestro trabajo político, se nos reconoció nuestra actividad. Siempre milité en la lista 71 del Partido Nacional y se nos reconoció nuestra tarea, nuestro trabajo, no solamente el nuestro, sino también de todos nuestros compañeros, porque hay todo un equipo con nosotros trabajando, porque nadie llega solo. Acá, digo, es el equipo, la gente, las ganas, el compromiso, compañeros que han dejado muchísimo para estar junto con nosotros y lograr, bueno, este objetivo de una muy buena votación de la lista 71 y del Senado de Unidos. En esos comienzos en Malvin Norte le tocó, por ejemplo, junto a otros vecinos, llevar adelante comedores, usted ha contado, en la época de la crisis de principios del 2000, por ejemplo. Sí. Nosotros en Malvin Norte, en la calle Iguá, casi Alejandro Gallinal, allí teníamos un club político, Movimiento Vida Países Arabia, lista 71. Nos reuníamos con vecinos y amigos de Malvin Norte. En el momento de la crisis, muchos de nuestros compañeros, amigos y vecinos, obviamente fueron golpeados, fuimos todos golpeados por la crisis, y bueno, comenzamos en principio a organizarnos entre nosotros, y luego se fue ampliando y terminamos con un comedor que se brindaba comida a gran parte, a muchos vecinos, e incluso a vecinos de otros barrios. Yo tengo una foto, el otro día la estuve buscando, de una camioneta policial que todos los días pasaba a buscar la comida para el barrio Ituzaingó. Y bueno, realizábamos entre todos y con muchísimas ayudas, obviamente. Nosotros recibimos ayuda para poder llevar adelante esa olla enorme de comida, porque estamos hablando de que los vecinos y nosotros mismos no estamos en condiciones de poder solventar la comida, ¿no? Uh-huh. Por los costos. Pero sí recibimos mucha ayuda y trabajamos muy bien. Y es más, muchísimos de los vecinos y compañeros de aquella época hoy están juntos con nosotros, y eso a nosotros nos llena de muchísima satisfacción. Senadora, alguno puede leer como bueno algo natural que en un país como el Uruguay haya sido electa una senadora negra. Sin embargo, ¿por qué se da esto de que es la primera que llega a ese lugar? ¿Por qué interpreta usted que cuesta tanto, ¿no? En el caso de ser mujer y en el caso de ser una mujer negra también, que se suma, llegar a ese lugar donde debería ser natural en un país como el Uruguay, que tiene una población importante negra. Sí, llama la atención, y por eso yo lo digo y lo reitero: mi llegada al Senado me da pie para poder hablar sobre la discriminación, el racismo, tema que a mí me ha llevado la vida. Me he dedicado toda mi vida en la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Nos cuesta aún. Cargamos con prejuicios. Uh-huh. Y a los negros nos cuesta mucho llegar, muchísimo llegar. Por primero, que pertenecemos a un colectivo empobrecido, aún se nos mira también por lo mismo. Claro, es un colectivo empobrecido porque no nos podemos olvidar en qué situación llegamos nosotros. Uh-huh. Nosotros llegamos a esta tierra como esclavos, llegamos y se nos vendían como objetos, no como personas. Uh-huh. ¿Ves? Y bueno, estamos hablando no sé cuántos años, mi bisabuela fue una esclava liberta, entonces aún se carga con ese peso y la falta de oportunidades que hemos tenido. Esto se debe al trabajo enorme, enorme, que no nos podemos olvidar, de las organizaciones civiles, que hoy por hoy quedan muy pocas, de las madres, organizaciones civiles madres, por ejemplo, Axum, esas organizaciones civiles que trabajaban tratando de empoderar al negro, tratando de visibilizar al negro. Y bueno, ahí fuimos avanzando con estos temas. Felizmente hoy tenemos muchos jóvenes universitarios y en carreras terciarias, cursando carreras terciarias. Pero ¿qué pasa? Las oportunidades siempre son muy limitadas para nuestro colectivo. Y le llama la atención que en 15 años, donde se hizo tanto énfasis en la agenda de derechos, en bueno, tratar de dar oportunidades a los colectivos más postergados, sea el Partido Nacional quien pone una senadora negra justamente en una banca. Sí, el Partido Nacional, defensores de las leyes, y quien abolió la esclavitud. No podemos olvidar que fue Manuel Oribe quien abolió la esclavitud. Sí, cuando hablamos del partido de gobierno, siempre ha tratado de buscar cómo monopolizar a los sectores, a las mal llamadas minorías, que sumadas somos mayoría. Y así lo hizo con parte, y acá no es todo, con parte del colectivo afro, con a través de organizaciones civiles afines ideológicamente. Así se manejaron las cosas, para decir que ellos son los defensores de los derechos. Yo lo he dicho, y no es en buscando confrontar, no busco enfrentarme, ni generar un debate, pero nosotros siempre estuvimos trabajando en pequeñas organizaciones civiles, con muchísimo sacrificio. Nosotros siempre estuvimos trabajando en defensa de los derechos de los afrodescendientes, de los negros. Nosotros nunca dejamos de invitar y de participar con compañeros de otros partidos. Nosotros en el 2011, Año Internacional de los Afrodescendientes, organizamos el primer simposio de herencia africana en el Uruguay, en el Palacio Legislativo, y fuimos e invitamos como principales oradores a referentes no afines a mi partido. Uno de los principales oradores fue el actual hoy presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y así puedo seguir diciendo cuántos participaron en dicho simposio. Siempre hemos invitado, hemos participado, cuando la ley la ley 19.122 de acciones afirmativas hacia el colectivo afro-uruguayo, yo no era legisladora y participé en una comisión trabajando activamente, invité, sí, a mis compañeros, a mis colegas, que, sí, legisladores, a participar, y ellos participaron en dicho proyecto de ley. Es decir, que la apertura la tenemos que tener, pero lamentablemente el Frente no ha tenido esa posición con nosotros. Usted ha declarado además que ha venido mucho dinero del exterior para trabajar en estos temas de la discriminación racial, podemos decir, y que eso no se ha empleado bien. Claro, a nosotros siempre nos ha preocupado muchísimo cuando entran dineros para estos proyectos y que vemos que salen a la prensa o se hacen lanzamientos de proyectos con dineros que llegan muchísimas veces del exterior. Después nos vemos los resultados, porque después, si vamos al interior, hay que ir al interior y preguntarle a la gente, a los negros del interior, qué resultados, qué información. No lo tienen, porque eso no lo... Se ha monopolizado en algunas organizaciones civiles afines, y ahí no entra nadie, ahí no se le permite a nadie poder participar. Y eso es lo que sucede. Yo les voy a decir algo, y acá yo no me pongo en plan de víctima, pero para nada, al contrario, lo que estamos tratando es de decir, señores, basta, vamos a mirar esto con otros ojos, vamos a mirar esto como un tema de Estado, que tenemos que trabajar todos juntos, sin pensar en partidos políticos, sin ideología. Esto es para todos. El Mides ha traído actores, tenemos el caso de Dani Lovar, sí. y yo, como única legisladora negra, no fui invitada. ¿Pero por qué no fui invitada? Además usted ha presidido la Comisión de Derechos Humanos. Pero por supuesto, yo he presidido la Comisión de Derechos Humanos, he presidido la Comisión de Equidad y Género, a mí no se me invita. A mí no se me invita. Es más, cuando con personas conocidas a las cuales les he reclamado, che, ¿qué pasó? ¿Cómo no me invitaron para los grandes obras? Dije, mirá, yo, alguien habló con tal o cual persona, mandó medios, ¿no? Y dijeron, sí, pero pasa que es del Partido Nacional. Entonces, mi pregunta es, no, mi pregunta es, ¿quiénes ¿Quiénes son los que discriminan? ¿Quién discrimina a quién? ¿Quiénes son los intolerantes? Así que pensamos avanzar. Esa es una política de integración y de inclusión. Entonces, tenemos que hablar estos temas. Los tenemos que hablar sin tapujos, sin sentirnos ofendidos. Y ya que dicen, lo que hicimos mal lo vamos a hacer mejor. Y bueno, esto lo hicieron mal. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo bien, no mejor. Hacerlo bien. ¿Esto va a ser el centro de un poco de su actividad en el Senado, diputada? No, no, digo, es uno de los temas. Nosotros trabajamos muchísimos temas. Va a ser parte de los temas que vamos a tratar, obviamente, que tenemos que tratar este tema, que para nosotros es muy importante, sumamente importante, como tener un sitio de memoria. Bueno, en el Mides que usted lo mencionaba, no le debe haber caído muy bien también el papel que usted jugó apoyando a los usuarios del centro Cachón de no videntes, ¿no? Por ejemplo, que fueron desplazados. Ah, sí. Por supuesto, yo me convertí como la enemiga. Yo me convertí, lamentablemente, como la enemiga por haber apoyado a las personas ciegas de baja visión, haberlas apoyado y las apoyo. Claro. Y en el programa de Luis, en las internas, cuando él, si ustedes van al programa de gobierno de Luis en las internas, allí se menciona el Centro Tiburcio Cachón, porque Luis ha sido muy sensible sobre ese tema y se menciona allí que nosotros vamos a trabajar para brindarle la rehabilitación que le corresponde a las personas ciegas y de baja visión. Sí, con el Mides hemos tenido con los ciegos del Cachón y con la gente en situación de calle, hemos tenido muchos enfrentamientos. Lamentables enfrentamientos, porque situaciones que rompen los ojos, situaciones que no se puede tomar como algo político partidario, porque el tema de los ciegos, lamentablemente, y sacar a los ciegos como les sacaron del lugar donde tenían toda la infraestructura, es algo imperdonable. Eso sí que es una viola, ellos que tanto hablan de los derechos humanos, una violación a los derechos fundamentales de la atención de las personas ciegas y de baja visión, con el aval del presidente de la República, porque el presidente de la República recibió una carta y después les contestó verbalmente en un consejo de ministros a los ciegos sobre el cierre del Cachón. Es decir, que esto es conocimiento público y bueno, el capricho de la ministra Arismendi fue superior a los intereses de las personas ciegas y de baja visión. Bien, diputada Gloria Rodríguez, senadora electa, gracias por estos minutos con Radio Centenario, a cuenta de estos temas que seguiremos conversando seguramente en la próxima legislatura. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y estoy totalmente a la orden. Un saludo.